Página 43, capítulo 3. Una carrera de revoltijo y un cuento largo. Formaban realmente un conjunto raro los que se reunieron en la orilla. Las aves con las plumas sucias, los demás animales con las pieles muy pegadas al cuerpo, todos chorreando, enojados y molestos. La primera cuestión fue, por supuesto, cómo secarse. Realizaron consulta al respecto y después de unos minutos, Alicia encontró lo más natural del mundo hallarse con ellos en un plan de absoluta familiaridad, como si los hubiese conocido toda su vida. Tuvo, sí, una discusión muy larga con el lorito, que se había puesto muy enfadado y no hacía más que decir: «Yo soy más viejo que tú y debo estar mejor enterado». Alicia no quiso admitir semejante cosa sin conocer la edad del lorito, y como éste se negó firmemente a decirla, el asunto hubo de quedar ahí. Por último, el ratón, que parecía gozar de alguna autoridad entre ellos, dijo gritando: «Siéntense todos y escúchenme. Yo los secaré muy pronto». Todos se sentaron en el acto, formando un ruedo grande en el centro del cual estaba el ratón. Alicia no le quitaba de encima la mirada de sus ojos anhelantes, pues tenía la certeza de que atraparía un resfriado como no se secase pronto. «Ajem», dijo el ratón con aires de importancia, «¿están listos? Esto es lo más secante que yo conozco. Silencio todos, por favor». Guillermo el Conquistador, cuya causa favorecía el Papa, logró muy pronto la sumisión de los ingleses, que necesitaban jefes, y últimamente se habían acostumbrado mucho a las depredaciones y conquistas. Edwin y Morcar, condes de Mercia y Northumbria. «¡Uf!», dijo el lorito temblando. «¿Perdón?», dijo el ratón, frunciendo el ceño, pero muy cortésmente. «¿Habló usted?». «No, yo no», replicó rápidamente el lorito. «Me había parecido», agregó el ratón. «Pues bien, sigo. Edwin y Morcar, condes de Mercia y Northumbria, se declararon en favor suyo, y aún Sigand, el patriótico arzobispo de Canterbury, juzgó conveniente». «¿Juzgó qué?», inquirió el pato. «Ello», respondió el ratón, un poco enojado. «Supongo que sabe lo que significa juzgar». «Sé lo que es juzgar, y en cuanto a juzgar», le explicó el pato, «lo entiendo perfectamente si se trata de un juicio oral. ¿Hicieron un juicio?». El ratón no creyó necesario prestar atención a la pregunta y prosiguió con más rapidez. «Juzgó conveniente ir con Edgar Atheling al encuentro de Guillermo y ofrecerle la corona, pero la insolencia de sus normandos...» «¿Qué tal sigue ahora?», concluyó diciendo, esta vez dirigiéndose a Alicia. «Tan mojada como antes», contestó Alicia con tono melancólico. «Parece que eso no seca nada». «En tal caso», dijo el Dido solemnemente, al tiempo que se ponía de pie, «propongo que se levante la sesión para dar lugar a la adopción inmediata de medidas más enérgicas y decisivas». «Hable claro», dijo el aguilucho. «Entre las palabras largas que usted ha empleado, desconozco el significado de más de la mitad, y lo que es peor, creo que usted tampoco lo sabe». El aguilucho agachó la cabeza para ocultar su sonrisa. Algunas de las otras aves se rieron entre dientes ostensiblemente. «Lo que pensaba decir», expresó el Dido enojado, «es que lo mejor para secarnos sería una carrera de revoltijo». «¿Y qué es una carrera de revoltijo?», preguntó Alicia, no porque le interesase saberlo, sino porque el Dido había hecho una pausa bastante larga como para que alguien hablase, y, al parecer, ninguno sentía deseos de hacerlo. «¡Oh!», exclamó el Dido, «la mejor forma de explicarlo... Y como podría ocurrir que usted quisiera probar un día de invierno, explicaré lo que el Dido hizo. Primero señaló una pista de carrera, especie de círculo. La forma exacta no interesa, dijo. Y luego todos fueron puestos en unos sitios y otros de esa pista. No hubo eso de 1, 2, 3, ya, sino que se echaron a correr cuando se les antojó y pararon cuando quisieron, con lo cual no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, después que estuvieron corriendo una media hora y ya se habían secado bien, el Dido gritó: ¡Ha finalizado la carrera! Todos se agruparon en torno suyo, respirando muy fuerte, y dijeron: Bueno, muy bien, pero ¿quién ha ganado? Esto no podía ser contestado por el Dido. Sin ponerse a pensar mucho rato y durante un buen tiempo, se colocó un dedo contra la frente. Esa actitud en que a menudo se ve a Shakespeare en los retratos, mientras los demás aguardaban silenciosos. Por último, el Dido dijo: Todos han ganado, y a todos les corresponden premios. ¿Pero quién va a dar los premios?, preguntaron a coro varias voces. Ella, naturalmente, dijo el Dido señalando a Alicia con un dedo, y todos en el acto rodearon a la niña, gritando atropelladamente: ¡Premios, premios! Alicia no sabía qué hacer, y en su desesperación se llevó una mano al bolsillo, extrayendo una caja de confites. Por suerte, no les había entrado agua, y los distribuyó como premios. Tocaron exactamente a uno por cabeza. Pero una cosa, dijo el ratón, para ella tiene que haber premio también. Por supuesto, asintió Dido, hablando con mucha gravedad. ¿Qué más tiene en sus bolsillos?, dijo esto último con la cabeza en dirección a Alicia. Nada más que un dedal, respondió la niña entristecida. Démelo, ordenó el Dido. Todos se reunieron en círculos una vez más mientras el Dido alargaba solemnemente el dedal diciendo: Rogámosle aceptar este elegante dedal. Y entonces, finalizado este breve discurso, todos aplaudieron. Alicia pensó que aquello era muy absurdo, pero tan graves fueron todos los gestos que no se atrevió a reír. Y como no se le ocurría nada que decir, se concretó a agachar la cabeza, tomar el dedal y asumir una actitud ceremoniosa. Lo siguiente fue comer los confites. Esto produjo algo de ruido y confusión, pues las aves más grandes se quejaban de que no podían gustar los suyos y las pequeñas se ahogaban, siendo necesario darles golpes en los lomos. Sin embargo, concluyó la operación. Se sentaron nuevamente en círculo, rogando al ratón que les dijese algo más. Prometió contarme su historia, dijo a Alicia, y por qué odia a los G y a los P. Esto último fue dicho en un suspiro, recelosa de que volviese a ofenderse. Mi historia es triste y tiene cola muy larga, dijo el ratón, y se volvió en dirección a Alicia suspirando. Muy larga, sin duda, exclamó Alicia, que estaba mirándole el rabo. Pero, ¿por qué la llama triste? Y en esto siguió pensando, intrigada, mientras el ratón hablaba, de modo que su idea de una historia de cola fue más o menos así. Dijo el gato al ratón: Ven aquí al tribunal, que hay una acusación de carácter legal. Aprovecha que yo hoy te puedo atender, pues resulta que no tengo nada que hacer. Y el ratón: Ah, sin juez, contestó, ni fiscal. No lo entiendo yo, pues no es un juicio final. Tan injusto no es, dijo entonces el gato, pues con juez o sin juez, morirás en un rato. Usted no me presta atención, dijo el ratón muy severo, encarándose con Alicia. ¿En qué está pensando? Perdón, replicó Alicia humildemente. Tenía miedo que la voz se le torciese más. A veces se me forma un nudo en la garganta, dijo el ratón, sin dejar de mirarla enojado. ¿Un nudo?, exclamó Alicia. ¿Por qué no me permite desatarlo? Esto lo dijo porque deseaba a toda costa ser útil. Pero el ratón se levantó prestamente y dio grandes trancos diciendo: ¡Oh, no! Usted me ofende con todas esas tonterías. No fue mi intención, replicó Alicia, pero es que usted se ofende por nada. Esta vez el ratón, por toda respuesta, lanzó un gruñidito. Haga el favor de volver y terminar su historia, le pidió Alicia. Y los demás repitieron sus mismas palabras a coro. Por favor. Pero el ratón tan solo meneó la cabeza con muestras de impaciencia y se alejó apurando más el paso. Qué lástima que no haya querido quedarse, comentó el lorito suspirando, pues al instante ya lo habían perdido de vista. Y la cangreja aprovechó la ocasión para decir a su hija, «Ah, querida, esto debe servirte de lección. Nunca pierdas los estribos». «Vamos, mamá», contestó la cangrejita con cierta coquetería. «Tú eres capaz de poner a prueba la paciencia de una ostra». «¿Cómo me gustaría tener aquí a Dina?», dijo Alicia en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. «Dina lo traería de vuelta». ¿Quién es Dina, si se me permite formular la pregunta?, inquirió el lorito. Alicia contestó con gran entusiasmo, pues nada le agradaba tanto como hablar de su gatita. Dina es nuestra gata, una gata soberbia para atrapar ratones. No pueden imaginárselo. Si vieran cómo persigue a los pájaros. Pero si se come un pajarito en menos que canta un gallo. Este discurso causó indescriptible sensación en el grupo. Algunos pájaros salieron espantados en el acto y una urraca vieja empezó a abrigarse cuidadosamente mientras decía: «Lo siento, pero tengo que marcharme enseguida. El aire de la noche me afecta la garganta». Un canario llamó a sus pichones con voz temblorosa: «Vamos, queridos, es hora de acostarse». Con pretextos diversos, todos se fueron yendo. Y pronto Alicia se quedó sola. No debí mencionar a Dina, se dijo melancólicamente. Parece que aquí debajo no le hace gracia a nadie. Y estoy segura que no hay mejor gata en el mundo. Oh, queridísima Dina, ¿volveré a verte alguna vez? Aquí la pobre Alicia se echó a llorar de nuevo, pues se sintió muy sola y deprimida. Al cabo de un ratito, sin embargo, volvió a escuchar ruido de pasos distantes y levantó la cabeza anhelante, confiando que el ratón hubiese cambiado de idea y volviese a concluir su historia.